Estamos con Leonidas Noni Cerutti, militante, historiador, investigador, un amigo y conocido de Contrapuntos. Buen día, Noni, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Y mejor estando en contacto con ustedes. Así que estamos acá para charlar un poco. Días como para pensar. Más ustedes que fueron protagonistas directos de los años 60 y 70, 50 años de aquella dictadura cívico-militar eclesiástica. Tengo aquí no la versión nueva, pero sí un ejemplar de este libro Cultura y Dictadura en Rosario, 76-83. Pero Noni, ¿por dónde te gustaría arrancar? Porque son 50 años y uno piensa en las políticas económicas hoy de Milei y de Puyaro y los distintos intendentes y del poder económico, ¿no?, que tenemos hoy. ¿Por dónde te gustaría arrancar a 50 años de aquel comienzo de la dictadura? Creo que todo el año debemos conmemorar y recordar lo que fue esa dictadura desde el 76, que venían de varias dictaduras, pero la más terrible fue esta del 76. Lo primero que yo siempre digo, y lo dijimos en aquel momento antes del 24 de marzo, y después durante el golpe, cuando se dio el golpe y recuperada la democracia, y lo seguimos sosteniendo, que fue un golpe contra la clase obrera, fue un golpe contra el movimiento sindical, contra los trabajadores y trabajadoras, para desarticular todas las luchas y organización que se venían desarrollando y que iban creciendo, que venían desde el 69 en alza, con la fuerza que venían teniendo la clase obrera, inclusive hasta junio-julio del 75, cuando se derrota el plan económico de Isabelita y de Rodrigo, que se produce el Rodrigazo, donde eso fue junio-julio del 75 y faltaba muy poco. El golpe fue el 24 de marzo del 76, donde ya la represión había comenzado fuertemente en democracia, con lo que fue la creación de la AAA, la intervención de sindicatos, asesinato y desaparición de compañeros, lo que había sido en marzo de 75, la represión en todo el cordón industrial, el operativo Serpiente Roja desde Villa Constitución a Puerto San Martín, y el asesinato de compañeros, los decretos de Isabelita y todo su gabinete, y que después, bueno, se va a plasmar en este golpe, que tenía dos objetivos bien claro, que fue una, desarticular, como te decía, la organización del sindicalismo y del movimiento obrero y de todas sus formas de lucha, para imponer un plan económico netamente antiobrero, que era una continuación del plan de Isabelita, de López Rega y de Rodrigazo, que fueron planes económicos netamente antiobreros, y que se llevaba, era necesario una represión como la que llevaban adelante para imponer ese plan, y que después se continuaron con distintos planes, ¿no? Y el ejemplo que yo siempre cito es la cita que pongo en el comienzo de mi libro Clase contra clase, Argentina entre 1952 y 1976, el quinto relato, que cuando el diario de la Nación, ya en democracia, le pregunta a Juan Alemán por qué ellos no, con el poder que tenían durante la dictadura, no avanzaron en las privatizaciones. Hicieron más privatizaciones que las que se hicieron después durante el menemismo. Y Juan Alemán, miembro de, para los que no saben quién es o quién fue, estuvo en el gabinete de Martínez de Hoyos, ocupó cargos importantes en ese Ministerio de Economía. Juan Alemán declara fría y contundentemente que ese no era el objetivo del golpe de la dictadura, que el objetivo era derrotar al movimiento obrero, derrotar a la clase obrera, y todo lo que vino después fue producto de su accionar, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que tener en claro, y donde la represión se extendió a toda la sociedad y a todos los ámbitos de la sociedad, de la vida cotidiana hasta lo que fue el control de los medios de comunicación, la lista de artistas y de periodistas y de intelectuales y prohibidos, la lista de lo que fue el disciplinamiento de la sociedad y de la represión con todo, en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Los libros prohibidos, las órdenes de cómo se deberían dar las clases en el primario, secundario, en la universidad. Era una sociedad que gobernada bajo el terror, y que bueno, que no hubo espacio de la sociedad en que los militares no llevaran su disciplina, su terror, mientras andaban de casa reprimiendo y haciendo desaparecer, metiendo presos a cientos y cientos de argentinos, lo cual llevó a 30.000 desaparecidos, miles en el exilio externo y miles en el exilio interno, ¿no? Una sociedad, y eso es lo que, si bien para muchos jóvenes, para mucha gente puede parecer lejano, esas prácticas de disciplinamiento en la producción, de más producción, más disciplina en los lugares de trabajo, se siguió a lo largo, inclusive después de recuperar la democracia y llegado hasta estos momentos donde el gobierno actual, tanto como decías vos, ¿no? Los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales, los gobiernos, el gobierno nacional, llevan adelante una política netamente antipopular, antiobrera, antitrabajadores, que eso no es solamente el gobierno, los políticos, ¿no? Sino que está impulsado por los grandes empresarios y por el capital, que son a quienes benefician este tipo de política, ¿no? No, ni, como te decía, no tengo la última versión de Cultura y Dictadura, pero ahí, bueno, desarrollás varios capítulos, uno de ellos sobre las empresas periodísticas y el periodismo ahí en Rosario, digamos, ¿no? Durante la Sí, dictadura. las dos ediciones son muy similares, salvo esta nueva edición tiene otro diseño, pero solamente es igual, no, hay dos páginas de una página de la nueva presidenta de la Poggio Leprati y una nueva página que yo le agrego de esta segunda edición, donde saludo la salida de esta segunda edición. Porque no es porque yo haya escrito el libro y he hecho la investigación, sino porque volviéndolo a releer uno encuentra un montón de perlitas de cómo fue la sociedad en ese momento, donde están volcados no solo lo que yo investigué, sino de muchos otros investigadores que he citado, periodistas, historiadores, cientistas sociales. Y después las entrevistas a protagonistas de aquellos días, ¿no? Es que basta repasar y uno se va a dar cuenta de todo esto que decía y de todo fundamentalmente lo que sucedió en Rosario, pero siempre hay una introducción de lo que sucedía en el país y después una bajada a cómo era la sociedad rosarina, ¿no? Sí, el primer capítulo es sobre el golpe, el objetivo del golpe. El Rosario, la ciudad bajo el terror de la dictadura. Y después ya en el tercer capítulo, que vos decís de los trabajadores, los trabajos, las empresas periodísticas, que fueron muy atacadas, muy controladas. Y ahí vamos a encontrar desde las empresas periodísticas colaboracionistas con la dictadura, con periodistas que se paseaban por las radios, los canales y los diarios. Apoyando a la dictadura y a los militares, lo que significaron las intervenciones, los medios de comunicación, la censura, los comunicados del Ejecutivo, de cómo debían ser las noticias, cómo se debían presentar las noticias, y ahí empezamos a ver el colaboracionismo de muchos periodistas, ¿no? A nivel nacional y a nivel de Rosario, ¿no? Bueno, ahí está la capital, Que estaba Canal 3, el dueño de Canal 3, Goyán y compañía, ¿no? Goyán, el periodista Monti de Cañada de Gómez, pero que vivía acá en Rosario, que tenía como hasta 8 horas entre la mañana y la tarde de radio, haciendo una apología de la dictadura, las palabras de Goyán de Canal 3, donde se conmemora un aniversario de Canal 3, y donde ahí se le hace el primer reportaje a Viola, que fue el que sucedió a Videla, y quiénes son los que estaban, los que asistían, y bueno, la mayoría de los partidos políticos colaboracionistas con la dictadura. En Rosario, el que más colaboró fue el Partido Demócrata Progresista, poniendo un intendente en la tarde durante muchos años, la Secretaría de Cultura y demás. Y después, bueno, en el cuarto capítulo trabajamos lo que hace la educación en sus distintos niveles, desde los jardines de infantes hasta la universidad, con las órdenes que llegaban desde el gobierno de cómo se debían dar las clases, cuáles eran los libros prohibidos, la persecución a una cantidad importantísima de docentes. Trabajamos sobre los 33 docentes desaparecidos en la provincia de Santa Fe, los bibliotecarios, y bueno, también nos detenemos en lo que sucedió en la universidad, la resistencia en los distintos niveles de educación, no solo los desaparecidos, sino los exantiados, ¿no? Los programas de estudio. Y con respecto a las bibliotecas, nos detenemos principalmente en lo que sucedió en la biblioteca Vigil en Rosario, que era un ejemplo de trabajo colectivo, y los militares la tomaron y recién fue devuelta a su verdadero dueño, ya entrada en democracia, y el desastre que habían hicieron los militares y los civiles que los acompañaban en esta biblioteca, que es emblemática no solo para Rosario, sino para el país, como la biblioteca Vigil, que venía de muchos años, donde había escuelas primarias, secundarias, había toda una serie de instituciones de educación, ¿no? Después trabajamos también en los libros prohibidos, esta lista de los libros prohibidos, y bueno, ese es el cuarto capítulo. Después ya nos vamos a un capítulo que es muy interesante, porque trabajamos la vida cotidiana en Rosario, cómo era la vida todos los días bajo el terror, y como diría Rubén Blades en su tema, su canción Desaparecidos, en los barrios y en el centro, en todos los lugares, parecería, como dice la canción, se escucharon ruidos de botas, de puertas que golpeaban, ventanas que se cerraban abruptamente, pero nadie vio nada. Todos estaban viendo la telenovela, ¿no? Y bueno, cómo era la vida, los exilios internos, la gente que vino a vivir a Rosario, la gente que en Rosario vivió su propio exilio dentro de la ciudad. Después trabajamos lo del Mundial 78, aquí en Rosario, ese famoso partido del Mundial 78, donde Argentina le gana 6-0 a Perú, cómo Perú se vende, lo que fue la arenga de Videla en el vestuario de los jugadores de Perú, y diciéndole directamente que Argentina tiene que ganar este partido para clasificar, lo que sucedió en Rosario durante la guerra de Malvinas, el teatro, las artes plásticas en la ciudad, y también hay una parte muy importante sobre lo que fue la trova rosarina y la respuesta de la juventud con el rock en la ciudad como una trinchera de resistencia. Y el último capítulo, nos explayamos más sobre cómo fueron los primeros de mayo en Rosario durante la dictadura, y digamos, también ahí trabajamos los comunicados del Ministerio de Trabajo con respecto al sindicalismo y con respecto a la represión dentro de todos los lugares de trabajo, ¿no? Desde la escuela hasta la fábrica, los bancos, las bibliotecas, y después los documentos que dieron a conocer desde gremios que se oponían hasta gremios que colaboraban con la dictadura, ¿no? Lo mismo pasa con la iglesia y lo mismo con los partidos políticos, ¿no? Eso más o menos lo que abarca el libro en sus dos ediciones. El otro día que hicimos la segunda ya presentación, la primera la habíamos hecho en diciembre en la Biblioteca Vigil, y las otras noches, el lunes, lo hicimos en el Centro Cultural Atlas, donde estuvo sala llena, fue muy emotivo, por los temas que trabajamos, las canciones de la compañera Morra, que se refirieron a todas las canciones de aquella época y de esta época. Y bueno, es una forma más de los tantos eventos que se están realizando y se van a realizar sobre la conmemoración del 50 aniversario. No, ni yo al principio vuelvo con esto, ¿no? Porque vos, incluso en Sí. los libros que, en los libros donde vos part, en mis libros donde vos participás, 50 años, ¿no? La primera medida es intervenir el sindicato, la primera la medida para la represión e intervenir los sindicatos, es perseguir delegados 50 años hoy, salvo honrosas exenciones del sindicalismo, que ya sabemos quiénes son, que luchan. Hoy en las empresas se ve el efecto de aquella dictadura. Hay una identificación de los trabajadores que uno entiende, ¿no? Con el patrón, con las políticas que utiliza de seducción del patrón. Y duele, ¿no? Porque te lo voy a sintetizar así, no sé vos. Yo diría que hasta los 70 y pico, ningún trabajador consciente se sacaba una foto con un capataz, con un jefe, viste la fiesta de fin de año. Casi no había. Y hoy la seguimos luchando, ¿no? Pero hoy, digamos, da lujo, les encanta sacarse la foto con, no en todos lados, ¿no? Pero con el patrón, con el jefe, digamos, ¿no? Qué derrota, va, no, qué derrota, sabía, fue una derrota, pero fue una avanzada del capital, pero bueno, 50 años, ¿no? A esta reforma laboral donde incluso limitan la cantidad de delegados, ¿no? Sí, no, tal cual, tal cual. Eso es como decía un empresario hace unos años en Estados Unidos, sí, claro que se está desarrollando la lucha de clases, dijo este empresario, pero esa lucha de clases la vamos ganando nosotros. Ellos lo tienen bien claro, los empresarios. Por eso no es solamente los políticos, sino que son los empresarios. Acá siempre hablamos de los políticos que están al frente de los ejecutivos, del Parlamento, que es una vergüenza, los congresales, pero ellos llevan adelante las políticas, que el verdadero poder está en los empresarios, y en los empresarios de todos los colores, los grandes, grandes, los medianos, los pequeños, los chicos, y el capital nacional y el capital internacional, y en todos los rubros, en la producción, en el comercio, en los bancos, en el campo. El patrón es patrón y el capital es capital. Y en ese sentido, en la lucha cultural y la lucha ideológica, en eso van ganando por paliza, porque eso empieza cuando los chicos empiezan su educación en la escuela. Esta es la ideología de la clase dominante. Y en ese sentido, aquellos que queremos una sociedad distinta, que luchamos contra esta sociedad que es irracional, que es injusta, que nos lleva a la barbarie, que no solo la explotación en el trabajo por el salario, la desocupación, sino todo lo que significa esta sociedad irracional, con el robo de bebé, con la droga, con lo que significa la corrupción, con lo que significa el capitalismo, porque el capitalismo no ha dado solución a los graves problemas que enfrenta la sociedad. acá y en el mundo. Están llevando al mundo a la barbarie, y hoy ya es barbarie. Entonces, y bueno, errores también de aquellos que combatimos a este tipo de políticas antiobreras, antipopulares, y después también aquellos sectores progresistas. Acá tenemos todo el mundo protesta contra, y me parece bien, contra el decreto, ahí el coso contra los piquetes de Macri, el protocolo antipiquete de Macri, ahora después de la Bullrich, pero nadie dice nada, es que acá, la reina de los derechos humanos, Cristina Fernández de Kirchner, impulsó en el Congreso y el Congreso lo aprobó una ley antiterrorista. Acá tenemos una ley antiterrorista que es mucho peor que el mamarracho este de cosas del coso contra los piquetes, del protocolo contra los piquetes, es mucho peor. Y acá los servicios de inteligencia han perfeccionado sus sistemas, lo mismo que el aparato represivo. Y los represores de aquella época siguen paseándose tranquilos por las calles muchísimos. Cuando presentamos en diciembre, el 12 de diciembre, presentamos esta segunda edición del libro Cultura y Dictadura en Rosario, yo estuve acá enfrente de la puerta de mi edificio 3 días a un Falcon Verde. Y antes no había estado, y tampoco después del 12 de diciembre, ese Falcon Verde nunca más estuvo estacionado acá. Ellos están y siguen vigentes, y están en la política de muchos políticos que son negacionistas de lo que sucedió en aquellos años. O sea que lo que sucedió en lo que hace a la represión y en lo que hace a las políticas económicas, ¿no? Eso es así, la democracia se ha restringido, la democracia cada vez se va facilitando más, el Ejecutivo utiliza todos los medios de represión y cada vez la libertad y la democracia se va cercenando, ¿no? De distintos aspectos. Y yo siempre digo que qué lejos quedó aquella consigna que cantábamos antes del 83, en el 83, 84, 85, desmantelamiento del aparato represivo. Acá no se desmanteló el aparato represivo, sino que se ha seguido perfeccionando, y se ha seguido perfeccionando para la represión de cualquier conflicto de los sectores populares, ¿no? Y ni que hablar de las medidas económicas, de la reforma laboral y demás, ¿no? O sea que en donde hay muchas tradiciones de la política, desde el gremialismo, de distintos sectores que acomodan el cuerpo y, como vos decías, no solo organizaciones, sino también individualmente. Muchos trabajadores ganados por esa batalla cultural acomodan el cuerpo. Ya hay muchos trabajadores que acomodan el cuerpo a algunas cosas de la reforma laboral, como la bolsa de horas extras, etcétera, etcétera. O sea que no es una tarea fácil, ¿no? Claro, porque ellos dicen, bueno, pero tengo que defender a mi familia. Bueno, pero uno podría decir también, pero no, vamos, tendremos que luchar por otra cosa, ¿no? Realmente, fíjate, el otro día hablando con Marco Pozzi, una entrevista, yo le recordaba a él que Jofra de la Federación de Aceiteros dice una frase contundente, ¿no? Que qué bien, que para mí me parece hermoso que la diga. Y que ojalá hubiese disparado más esto de que vos estás diciendo, y cuando vos también tomabas la frase del ricachón este de Estados Unidos, dice, si ellos nos odian, se refería al poder económico, si ellos nos odian, y nosotros también. Y ahí Claro, claro. nos enseñaba cómo lo micro, aunque hoy el patrón aparece de bueno, en verdad nos odian. Porque si no, ¿de dónde sacan la ganancia? De la explotación nuestra, ¿no? Y qué bueno que lo haya traído y salió en grandes medios nacionales para poder, a ver si discutimos, que no es esto, el amor vence al odio, como dice ese progresismo. No, acá es lucha de clase, por lo tanto, nos van a odiar y no le vamos a ganar solamente con el amor, digamos, ¿no? Abrazadito. Tal cual, Tal cual, hay un desprecio y el capitán te va a explotar y te va a chupar la sangre, cual vampiro, hasta que vos le pongas enfrente y lo enfrente y lo pares. Y lo pares, que la forma mejor de pararlo es la huelga, que es lo que más le duele. A ellos lo que más les duele, y el único idioma que entienden, es la huelga. Por eso la quieren prohibir, la quieren reglamentar, la quieren restringir. Eso es así. Entonces, esto que dice Jofra, se ve reflejado en el día a día en cualquier lugar de trabajo, ya sea en una fábrica, en una escuela, en un banco, en un supermercado, en una obra en construcción. El capital es impiedoso, el capital va tras la ganancia, va tras la plusvalía, y por eso es esta lucha que es cuerpo a cuerpo en los lugares de trabajo. Por eso la importancia de los delegados, de los cuerpos de delegados, para frenar esa apetencia de superexplotación, porque el trabajador, cuando acuerdan paritarias o un salario, ya vendió su fuerza de trabajo. Ahora, cuando eso, por eso el sindicato está fuera de los lugares de trabajo. Desde ahí está la Asociación de los Trabajadores Libres, que están para vender la fuerza de trabajo. Una vez que vendieron la fuerza de trabajo y cruzaron el alambrado de la fábrica o cruzaron la puerta del supermercado o de un banco, el capital te va a tratar, no solo que vos hagas el trabajo por el cual vendiste tu fuerza de trabajo, sino que te va a exigir más. Y ahí es donde el papel de los delegados, de los cuerpos de delegados. Por eso siempre los delegados y los cuerpos de delegados han sido los más reprimidos, han sido la mayor cantidad de compañeros desaparecidos. Y no solo durante esta dictadura, sino en todos los golpes militares y en todas las instancias. En los delegados y los cuerpos de delegados dentro de la fábrica, que son los que le ponen límite a los patrones. Fíjate vos, cuando el Congreso de la Productividad en 1952, que la crisis económica dentro del segundo gobierno peronista se llama un Congreso de la Productividad organizado por la CGT, el Gobierno Nacional, y la CGE, Gerval dice claramente, ahí se pediría más disciplina y más producción, y todo trabajador sabe que si vos te piden más disciplina y más producción es porque te quieren explotar más. Gerval, en ese momento, cuando las comisiones internas de los cuerpos delegados habían crecido muchísimo durante el primero y segundo gobierno de Perón, dentro de la fábrica, Gerval dice, el Gerval verdadero, ¿no? El redistribucionismo del 73. Es la misma persona, pero en el 52 desnudó su carácter de clase y dijo: no puede ser que un negro toque un pito y pare una fábrica. Eso es lo que más le duele. La verdadera dictadura del capital, la verdadera dictadura de la clase dominante es en los lugares de trabajo, es en la producción. Ellos no quieren que nadie se meta en la producción. Por eso en Estados Unidos, en la General Motors, había un cartel en la puerta de la fábrica que decía: de este alambrado para adentro, la Constitución de Estados Unidos no rige, acá rige la ley del capital. Así que eso está claro, está claro. Y bueno, pero y ahí es la respuesta, que la clase obrera en distintos momentos, por eso uno tiene, no una esperanza basada en la fe, sino una esperanza basada en lo que es la lucha de clase, y en lo que es la historia, que no es lineal, siempre hay avances, retrocesos, con triunfos y derrotas. Esto, en algún momento tienen que aparecer las luchas, no solo en la calle y en las plazas, sino también en los lugares de trabajo, ¿no? Y formando los compañeros y dando la batalla, ¿no? Leonidas Noli Cerutti, gracias por tu tiempo para Contrapuntos. 50 años del golpe, necesitábamos escucharte, tus aportes, tus reflexiones, porque fuiste protagonista de los 60, de los 70 y seguís hasta ahora. Bueno, con esa coherencia que me parece que, bueno, hay que destacar la coherencia en este sentir y pensar y actuar siempre con los mismos valores, en este caso defendiendo y luchando por la clase trabajadora. Gracias, gracias, gracias, muchísimas gracias. y a disposición para cuando quiera que charlemos sobre distintos temas. Y bueno, saludos a los oyentes de toda esa zona donde hice mi exilio interno ahí en Nuggets y iba bastante seguido a Venado Tuerto. Así que saludos a toda la gente de la zona. Y para vos, un gran abrazo y muchísimas gracias por poder compartir estos momentos en tu programa. Abrazo. Un abrazo.